otra vez, una vez más. Miro cómo te escapas y te vas sabiendo que tú después vas a volver. Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy. No me sorprende eso de ti. Siento al tenerte junto a mí. Tú sabes que es así.